Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul looked somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. I'd work for you, I'd slave for you, I'd be a beggar or a knave for you. If that isn't love, it'll have to do. Until a real thing comes along, I'd gladly move the earth for you, to prove my love, dear, and its worth for you. If that isn't love, it'll have to do. Until a real thing comes along, with all the words, dear, at my command, I just can't make you understand. I'll always love you, darling, come what may. My heart is yours, what more can I say? I'd sigh for you, oh, cry for you. I'd tear the stars down from the sky for you. If that isn't love, it'll have to do. Until a real thing comes along. I just can't make you understand. I'll always love you, darling, come with me. My heart is yours, what more can I say? I'd sigh for you and I'd cry for you. I'd tear the stars down from the sky for you. If that ain't love, it'll have to do. Until the real thing comes along. Until the real thing comes along. Until the real thing comes along. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos como siempre y como siempre todos ustedes deseándoles una muy buena noche de lunes. Estamos ya puntualizando las 20 horas y como siempre ingresando, permitiéndonos usted ingresar a sus hogares. Un programa más de Melómanos y como siempre iniciando con muy buena, pero buena música. En controles, señor Cleo, y acá en las voces Julio Chicará, como siempre. Pues programando lo mejor de la música swing, crooners, un poco de jazz, R&B y blues. Y como no, iniciamos nuestro programa con música del señor Dean Martin y la canción Until the Real Things Come Along, que en español sería hasta que llegue lo real y verdadero. Es una canción escrita en 1934. Esta canción tiene una historia interesante, ya que tiene pues se escribió una vez y luego fue reescrita. Le comento, 1931, Alberta Nichols escribió la música y Man Holliner escribió la letra de una canción titulada Feel the Real Things Come Along, que se presentó en una revista de Broadway titulada Rhapsody in Black. Luego, en 1936, la canción fue reescrita sustancialmente por el compositor Saul Chaplin, el letrista Sammy Cahn y el saxofonista Lee Freeman. La canción fue reescrita y publicada por Chapel & Company. Rápidamente se convirtió en un éxito en 1936. Así que iniciamos con esta canción en voz de Dean Martin, Until the Real Things Come Along. ¿Y qué tal se la está pasando usted en esta noche? Hoy 12 de agosto, como siempre agradecidos con todos ustedes porque nos permiten ingresar a sus hogares y como no también que usted pues nos permite que platiquemos un poco de música de esta que hace y ha hecho historia. Y vamos a irnos con más música. Vamos a ir con un doble play. Le cuento que son dos voces, pero son acompañadas por pues una orquesta. Vienen acompañados de la orquesta del señor Combassy, solo que la primer voz es del señor Frank Sinatra y la canción I Can't Stop Loving You. Y luego nos vamos a ir nuevamente con la agrupación o la orquesta del señor Combassy y en voz también del señor Tony Bennett y la canción I'm a Ground A Cause to Her Face. Regresamos con más acá Melómanos por Radio TGD. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I can't stop loving you, so I've made up my mind to live in memory of old lonesome time. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life. I'll live it all in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, they make me so blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Try to pretend there's someone new. I'd be living a lie. I can't stop wanting you the way that I do. There's only been one love for me. That one love is you. There's only been one love for me. that one love is you. Hear me, baby, there's been only one love for me. That one love. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. I've grown accustomed to her face. She almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. She whistles night and noon. Her smiles, her frowns, her ups, her downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in, I was serenely independent and content before we met. Surely I could always be that way again, and yet I've grown accustomed to her looks, accustomed to her voice, accustomed to her face. I'm very grateful she's a woman and so easy to forget. Rather like a habit one can always break, and yet I've grown accustomed to the trace of something in the air, accustomed to her Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con un doble play en compañía del señor Combassy y su orquesta. El primero con voz del señor Frank Sinatra y la canción I Can't Stop Loving You, No Puedo Dejar de Amarte. Es una canción popular escrita y compuesta por el cantante, compositor y músico de música country Don Gibson, quien la grabó por primera vez el 3 de diciembre de 1957 como sencillo para la RCA Victor Records. Y luego nos fuimos nuevamente con la compañía del señor Combassy, solo que ahora con la voz del señor Tony Bennett y la canción I've Grown Accustomed to Her Face. Me he acostumbrado a su rostro. Es una canción del musical de 1956, My Fair Lady, con música de Frederick Lowell y letra de Alan J. Lerner. fue interpretada originalmente por Rex Harrison como el profesor Henry Higgins, quien también la interpretó en la versión cinematográfica de 1964. La canción expresa la tristeza sentimental y melancólica del profesor Henry Higgins por su alumna Eliza Doolittle, que ha decidido abandonar su vida por un repentino compromiso, lo podríamos decir, de lo mucho, y al mismo tiempo expresa lo mucho que la va a extrañar. De paso, le comenta a ella que su desaparición o su separación se debe a que va a casarse. Así que esto es la canción en voz del señor Tony Bennett, I'm a ground a cause to her face. Y qué bueno que nos está acompañando usted en esta noche. Saludos a todos ustedes que se encuentran pues ya en casita, pues degustando ya de la cena, de la reunión familiar, y como no, también en sintonía de Radio TGD y de Melómanos. Recuerde que usted puede escucharnos también vía Spotify o todos nuestros formatos podcast. También estamos en YouTube. Búsquenos ahí como Melómanos Radio TGD. Muy bien, continuamos con más. Nos vamos a ir con más música. Nos vamos a ir ahora con el señor Nat King Cole junto con George Shearing y la canción Let There Be Love. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. First of all, please let there be love. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. El 2 de febrero de 1838, las autoridades de Quetzaltenango desconocen al gobierno de Guatemala y se segregan de ese estado para formar uno independiente. Fue el sexto de la Federación de Estados Centroamericanos, denominándose Estado de los Altos. Un movimiento promovido por un grupo de personas económicamente poderosas de la región, basados en sus intereses, dejando por un lado los intereses de la población indígena, que era la mayoría, por lo que no contó con su apoyo. El Estado de los Altos lo conformaron los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Sololá, que incluían los actuales territorios de Huehuetenango, Quiché, San Marcos, Retaluleu y Suchitepéquez. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos y nos fuimos, antes de nuestro corte, con música en voz de Nat King Cole junto con George Shearin. La canción Let There Be Love, Que Haya Amor. Es una canción popular con música de Lionel Rand y letra de Ian Grant, publicada en 1940. La canción habla sobre la felicidad y la alegría de existir, describiendo las cosas que se tienen enfrente, empezando por la pareja, el amor, la comida, el mar, el aire, etc. Todo lo que nos hace sentir vivos. La canción es un estándar muy conocido con versiones de muchos artistas, pero la versión más conocida o la versión que se ha hecho más popular es la que acabamos de escuchar, en voz del señor Nat King Cole, la canción Let There Be Love. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes como siempre por acompañarnos. Saludos especiales a Anita de León, que nos está escuchando como siempre allá en Trigales, como siempre ya degustando ya del descanso de una larga jornada y como no también degustando de la cena con la familia. Así que gracias por estar en sintonía. Y también para ustedes y para las personas que nos sintonizan también vía podcast, también saludos a la hora y en el momento que ustedes nos estén escuchando. Vámonos con más música. Vamos a irnos con música ahora de Bobby Darin y la canción How About You. Y regresamos para seguir platicando de más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I like New York in June. How about you? And I like a Gershwin tune. How about you? I love a fireside when a storm is due. I like potato chips and moonlight motor trips. How about you? I'm mad about good books. Can't get my fill. And Mr. Kennedy's looks give me a thrill, holding hands in a movie show when all the lights are low. May not be new, but I like it. How about you? I like New Jersey in June. How about you? And I love me a Bernstein tune. How about you? I love a TV set when a storm is due. You know I like my fish and chips, rock and roll and filter tips. How about you? I'm nuts about good cooks. Can never get my fill. And Mrs. Darren's looks kind of give me a thrill. Holding hands in a movie show, all the way in the last row. May not be new, but I like it. How about you? Regresamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con la voz del señor Bobby Darin. How about you? ¿Y qué hay acerca de ti? Es una canción popular compuesta por Burton Lane con letra de Ralph Freed. Fue presentada en la película Babies on Broadway de 1941 por Judy Garland y Mickey Rooney. La letra de la canción suele cambiar según el artista que la graba. En su forma original es un dueto romántico humorístico, aunque rara vez se graba de esa manera. Ciertas letras, especialmente aquellas, hablan o hacen referencia a temáticas de época. Suelen cambiarse según el momento de lanzamiento de la interpretación. Por ejemplo, han habido algunas versiones que hacen alusión a nombres de personas políticas, y que obviamente pues van a ser personas que sean de la época. Muy bien, así que nos fuimos con la canción de Bobby Darin, How About You. Muy bien, y como siempre agradecidos con todos ustedes porque están como siempre acompañándonos en cada edición de nuestro programa Melómanos. No se lo pierda, porque la próxima semana vamos a tener también un programa especial que vamos a dedicárselo a una película, la cual esta prácticamente habla acerca de las big bands y un poquito del jazz. Estamos hablando de la película Whiplash, así que vamos a estar platicando un poquito acerca del soundtrack, que es una, simple y sencillamente es una obra de arte dentro del jazz. Así que vamos a estar platicando de eso la próxima semana, así que usted por favor no se desprenda, por sobre todo también de la señal de Radio Tejeda y Melómanos todos los lunes en punto de las 20 horas. Vámonos con más música. Nos vamos a ir con música de Bing Crosby. Vamos a irnos con la canción Do Nothing Till You Hear From Me. Y luego nos vamos a ir también con el señor Louis Armstrong y la canción Now You Has Jazz. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Do nothing till you hear from me. Pay no attention to what's said. Why people tear the seam of anyone's dream, that's clear over my head. Do nothing till you hear from me. At least consider our romance. If you should take the word of others you've heard, honey, I ain't got a chance. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill, But please do nothing till you hear it from me. And you never will. Someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory, and other arms may hold a thrill. But please do nothing till you hear it from me. And you never will. No, you never will. No, you never will. Do nothing till you hear from me. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans bar. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone. Oh, hold the phone. Take a spot, cool and hot. Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. A little don't sound. Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. Messrs. Hall and Young. Ed Hall and Trumia. Now you has Messrs. Kyle and Shaw. That's Billy Kyle. Arvel Shaw. Now you has Mr. Barrett Deems. Listen to, well, you know who. Hey, Pops, you want to grab a little of what's left here? Yeah, Daddy, yeah. Here we go. If you sail, I sailing, sailing over the sea. Or will you wait for me? Take my tip, they're all moldo hip in Italy. Well, Averaduce, as for France. Oh, I know you're very big there. Yes, believe it or not. I do believe, I do indeed. The Frenchmen's all prefer what they call leges high. Fold me down, take a plane. Oh, Baba do sat. Go to Siam. In Bangkok today, round the clock, oh, well, they all like to jam. Indians are the Amazon. Beat one bar and all of them are. Oh, well, gone, man, gone. From the equator up to the pole. Everybody winging, everybody. started singing that rock, rock, rock, rock, rock and roll from the east to the west, from the coast to the coast. Jazz is king, jazz is the thing the folks dig. That's jazz. Continuamos con más acá, melómanos. Nos fuimos con un doble play en voz del señor Bing Crosby. La primera canción, Do Nothing Till You Hear From Me. No hagas nada hasta que tengas noticias mías. Es una canción con música de Duke Ellington y letra de Bob Russell. Se originó como una canción instrumental en 1940 y fue diseñada para resaltar la interpretación del trompetista principal del señor Duke Ellington, el trompetista Cootie Williams. La letra de Russell Bowe se agregaron más tarde. En 1944, la propia grabación de la canción de Duke Ellington fue un éxito número uno en la lista de R&B durante 8 semanas no consecutivas y el número 6 en la lista pop. Así que nos fuimos con música en voz del señor Bing Crosby, Do Nothing Till You Hear From Me. Y luego nos fuimos nuevamente con el señor Bing Crosby, solo que en colaboración con Louis Armstrong y la canción Now You Have Jazz. Ahora tienes jazz. Es una canción escrita por Cole Porter para la película High Society de 1956, en la que Bing Crosby y Louis Armstrong la presentaron, que por cierto es la versión que acabamos de escuchar, la versión original. La canción describe en su letra qué instrumentos se necesitan para crear jazz. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir con una canción más y luego nos vamos a ir a nuestro corte. Nos vamos a ir con el señor Sammy Davis Jr. y junto con la banda de Cowboy C y la canción Get on the Right Track, Baby. Y regresamos para seguir platicando de más música que hace y ha hecho historia acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. One, two, three, four, go. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Yeah, come on home and treat me wrong again. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Get on the right track, baby. Ho, come on home and treat me wrong again. Well, I feel so blue and lonely, crying both night and day. I'm telling you just one more time, come back even if you don't stay. Get on the right track, baby. You better get on the track now, child. Get on the right track, baby. Come on home and treat me wrong again. Yeah, I know I love you, baby. And yet you broke my heart in two. But it's because I love you, and I don't care what I do. Get on the right track, baby. You better come on home now. Get on the right track, baby. Well, come on home and treat me wrong again. baby, but I'm down on my bended knee. So please, please come back home and set my poor heart free. Now what I say now, what I say right now, baby, yeah, now come on home and treat me wrong again. That's what I say now. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Quetzaltenango en la historia. El 7 de marzo de 1983 llegó a tierras quetzaltecas el ahora Santo Papa Calhuactila, o Juan Pablo II, coronando la imagen de la Virgen del Rosario ante miles de personas que llegaron a los campos que hoy ocupa el aeropuerto de Occidente. Asistieron a la misa campal junto a Juan Pablo II y a escuchar su mensaje. En esta visita corta, el sumo pontífice de la Iglesia Católica coronó a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá en Melómanos y nos fuimos con música de Sammy Davis Jr. junto con la banda del señor Count Basie. La canción Get on the Right Track, Baby. Sigue el camino correcto, nena. Escrita e interpretada originalmente por Titus Turner y se grabó por primera vez el 6 de enero de 1960. Aunque hay algunos registros que indican que en realidad también hay fechas de febrero de 1955, las primeras interpretaciones. Muy bien, así que nos fuimos con el señor Sammy Davis Jr. y junto con la banda de Count Basie, Get on the Right Track, Baby. Muy bien, y como siempre agradecidos con todos ustedes porque nos están siempre sintonizando. Saludos allá en Salcajá, nos está escuchando Ingrid Mazariegos, un gustazo. Como siempre, que nos estén sintonizando y como siempre pendientes de la señal de Radio TGD. También saludo a la familia Celada de León, que nos está escuchando acá en el Parque Bolívar, ya degustando del cafecito y como no también de la respectiva cena, escuchando un poquito de jazz, big band y swing. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir con música de Doris Day. Y pues una canción la cual se llama Put End in a Box, Tied End with a Rainbow and Throw End in the Deep Sea Blue. Y regresamos para platicar más de música que hace y ha hecho historia acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD. programa Melómanos. You can take the moon, gather up the stars and the robins that sing merrily. Put them in a box, tie with a ribbon, throw them in the deep blue sea. You can take the flowers down in Lover's Lane and that sentimental poetry. Put them in a box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. Not for me, all that stuff, the dreams that ruin your sleep. Not for me, had enough. Love is one thing you can keep. You can take the plans and the wedding bells and whoever sings or promise me. Put them in a box, tie with a ribbon, throw them in the deep blue sea. 'Cause love and I, we don't agree. Kisses in the dark, all the promises made faithfully. Put them in the box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. And you won't go wrong if you take a song sung by Frankie Boy or Mr. C. Put them in the box, tie them with a ribbon, throw them in the deep blue sea. Not for me, all that stuff, not for me, had enough. You know what to do with good old Tifa too, and the girl for you, the boy for me. Put them in a box, tie with a ribbon, throw them in the deep blue sea. 'Cause love and I, we don't agree. Regresamos con más música. Nos fuimos con música en voz de Doris Day. Put them in a box, tie them with a ribbon, and throw them in the deep sea blue. Que en español sería, ponlos en una caja, átalos con una cinta y tíralos al mar azul profundo. Es una canción popular. La música fue escrita por Jules Stein y letra de Sammy Cahn. La canción fue publicada en 1947 y se popularizó aún más en la película Romance en Alta Mar. Romance en Alta Mar de 1948, donde fue cantada por Doris Day, acompañada por el grupo Paige Cavanaugh Trio. La letra trata sobre una persona que pues ha terminado con el amor y pues por lo tanto metafóricamente quiere tirar todo lo que sea y sepa del amor en una caja y tirarlo al mar. Así que nos vemos con esta canción de Doris Day. Por cierto, le cuento un dato curioso. Hoy, 12 de agosto, se celebra el Día Internacional del Disco de Vinilo en honor a uno de los formatos más antiguos de disfrutar la música. Este día se celebra desde el año 2002, cuando varios coleccionistas de discos de vinilo se reunieron en California para homenajear la fecha de la invención del fonógrafo. Así que si usted entre sus haberes tiene algún disco de vinilo y pues tiene dónde reproducirlo, pues le comento que hoy es el Día Internacional del Disco de Vinilo. Así que a desempolvar esa, colección, o por lo menos alguno de los discos que se tengan con el formato de su elección. Muy bien, vámonos con más música. Ya vamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a irnos con Ella Fitzgerald y Nelson Riddle y la canción When Your Love Has Gone. Y luego nos vamos a ir con un tema corto del señor Perry Como, It Has a Good Day. Y regresamos para despedirnos de un programa más de Meloman. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. When you're alone, cares for starlit skies. When you're alone, the magic moonlight dies. At break of dawn, there is no sunrise. When your lover has gone, what lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering, like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. It's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning till night. Yes, it's a good day for shining your shoes. And it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. Cause it's a good day from morning till night. You're right. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you've got to get going if you're going to make a showing. And you know you've got to ride away. Cause it's a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ills. So take a deep breath, throw away all your pills. Cause it's a good day from morning till night. Just this very day I said to the sun, good morning, sun. Rise. Why don't you rise and shine? You know you gotta get going if you wanna make a showing. And you know you've got the right of way. Cause it's a good day for paying your bills. And it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away all your pills. Cause it's a good day from morning till night. Say that again. Oh, it's a good day from morning till night. That's what he said. Yes, it's a good day from morning till night. Y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias por acompañarnos. En controles, señor Cleo, y en las voces, Julio Chicarán. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Muy, pero muy buena noche. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Jiggers of moonlight at a star, or in the blue of a June night, and one guitar. Mixing a couple of dreamers, and there you are. Lovers hail the moonlight cocktail, now at a couple of flowers, a drop of dew. Stir for a couple of hours till dreams come true. As to the number of kisses, it's up to you. Moonlight cocktails need a few. Cool it in the summer breeze. Serve it in the starlight underneath the trees. You'll discover tricks like these are sure to make your moonlight cocktail please. Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. Moonlight cocktails are the thing. Follow the simple directions and they will bring life of another complexion where you'll be king. You will awake in the morning and start to sing. Moonlight cocktails are the thing. Parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Están en sintonía de Radio TGD. Su programa Melómanos. Ya at me. Take me and you're in the dome, boy. Nothing but blue sky. It's mellow, mellow. Do I see? Blue sky, blue sky. Blue bird. Did you ever singing a song? Hear a blue bird singing a blue. Nothing but blue you bird. Won't, they don't. All day long. Slap, slap, happy. Sunshine everywhere. And everybody's happy as a square at the fair. Hi, hi! All the days are hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days. Come in the blue. All of them we gone. All misery. Nothing but blue sky overhead from now on. Mr. Allen, go ahead, go ahead. Llegamos al final de una audición más, con la mayor satisfacción de haberles complacido con la música, noticias, deportes, información y el sano entretenimiento, logrando así nuestros objetivos. Con renovadas energías volveremos mañana con una mejor audición. ¡Felices sueños!